un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Oh, Una canción de REO Speedwagon, de su álbum You Can Tune a Piano, But You Can Tune a Fish, de 1978. Roll with the Changes. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. El 21 de junio de 1985, nace en Manhattan, Nueva York, Lana Del Rey, cuyo verdadero nombre es Elizabeth Grant. En 2011 se publicó en YouTube el video de su canción Video Games, el cual se convirtió en todo un éxito viral en internet, con más de 20 millones de visitas. Su tercer álbum, Ultraviolence, de 2014, alcanzó el primer lugar del listado de los 200 álbumes de Billboard. Lana Del Rey, de cumpleaños hoy. Bueno, si nació el 21 de junio del 85, hagámosle la cuenta. Bueno, está muy joven todavía, tiene 38 años, está cumpliendo esta magnífica cantante Lana Del Rey. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Sobre la canción a la cual hacíamos referencia, que en 2011 publicó un video en YouTube, video de su canción Video Games, el cual se convirtió en todo un suceso, y a partir de ahí nació una estrella, Lana Del Rey, Video Games, en Estrellas de Medianoche. Baby, now you do. baby, now you do. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Attraction, so I take it all, or I don't want shit. You used to be thirsty for me, right? But now you wanna be set free. This is the web that you weave. So baby, now rest in peace. It's all over with now. I'm gonna love you until you hate me, right? And now I'm gonna show you somewhat what's really crazy. You should've known better. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. Getting born in the state of Mississippi. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana.

Sucedió una fecha como esta, 21 de junio, pero del año 1986. La agrupación Genesis llega al primer lugar de listas inglesas con su cuarto álbum, en alcanzar el número 1, Invisible Touch. El álbum número 13 del grupo, donde permanece 3 semanas y acumula 96 semanas en total en el listado, lo que lo convirtió en el álbum de mayor éxito comercial de la carrera de Genesis. Invisible Touch alcanzó a vender más de 15 millones de copias y produjo 5 sencillos en el top 5 de Estados Unidos. Las canciones Throwing It All Away, In Too Deep, Tonight, Tonight, Tonight, el número 1 en Billboard, que le da título al álbum, la canción que estamos escuchando al fondo, Invisible Touch. Y queda otra. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Aquí está Genesis con una de las 5 canciones que alcanzó el top 5 del álbum Invisible Touch. Land of Confusion. We'll be right back.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 21 de junio, un día como hoy, pero del año 2011, hace 12 años, la agrupación Maroon 5 estrena su canción Moves Like Jagger con Christina Aguilera. Su letra se refiere a la capacidad de un hombre para impresionar a una mujer con sus movimientos de baile, que compara con los de Mick Jagger. El video presenta imágenes de Mick Jagger y sus icónicos movimientos de baile. Moves Like Jagger fue nominada a un premio Grammy por mejor interpretación pop de dúo o grupo en la 54ª edición de los Grammys. El sencillo alcanzó el puesto número 1 en la lista de Estados Unidos durante 4 semanas. Se estrenó entonces el 21 de junio del 2011 esta canción, Moves Like Jagger, Maroon 5, Christina Aguilera en Estrellas de Medianoche. Just get on down, hit me. That bar just getting so fucking hot, hit me. Yeah. The Soul Sonic Force is the big power. And MC Glow, we emphasize the show. We got ego. Make this your night to step it right. In my day, as the people say, live it up. Shut up. So work or pay, our world is free. Be what you be. De medianoche. I wrote her

Canción incluida en el álbum Brothers in Arms es la agrupación británica Dire Straits. Y el tema Walk of Life, con el cual comenzamos una hora más. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, de Australia a los Savage Garden, I Want You. Anytime I need to see a face, I just close my eyes. And I am taken to a place where your crystal mind, a magenta feeling, take a chapter in the face of my spine, straight like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight. And if it happens again, I'ma move so slightly to the arms and the lips and the face of the human cannonball that I need to, I want to. Come stand a little bit closer, breathe in and get a bit higher. You'll never know what hit you when I get.